Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Felicitamos a todas y a todos los abogados venezolanos en su día, quienes desde hace 44 años celebran esta fecha en reconocimiento al trabajo íntegro que ejercen a través de la Administración de Justicia. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Kedwin Hernández. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter, @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Acontecimiento histórico. Presidente Maduro se encuentra en La Habana para participar en proceso de paz, Colombia y las FARC. En Ecuador, gestiones en favor del diálogo en nuestro país se dará a conocer por los expresidentes mediadores. Concentración en las plazas Bolívar del país, pueblo venezolano condenará injerencia extranjera. Informó ministro Freddy Ñáñez, Festival Música Soy Cumaná realza idiosincrasia cultural del pueblo sucrense. Cultura. En Caracas, jóvenes del país se dieron cita en el Encuentro Nacional Juventud 2.0, La Patria nos conecta. Inauguración, Clínica Noreste de Caracas instaló exposición del Museo Arturo Michelena. En homenaje, Librerías del Sur recordará al Che Guevara en Cineforo este jueves. Virtuosismo musical Sinfónica Juvenil Simón Bolívar vibrará con la obra de Mozart este sábado. Regionales. Para reafirmar la conciencia, este jueves fue instalado Congreso de la Patria, capítulo Historia, en Aragua. Cultura al Día. Un acontecimiento histórico se realizará este jueves en La Habana, Cuba. Se trata del anuncio oficial del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC. Para participar en este evento, la noche de este 22 de junio, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó a la isla. Estamos en el siglo XXI ya. Yo felicito al presidente Santos, al gobierno de Colombia. Felicito a las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC-EP y a su comandante Timoleón por este avance histórico, es un paso gigantesco. La paz de Colombia es la paz nuestra, cuando digo nuestra, de toda la región, pero efectivamente es la paz de los pueblos que liberó Bolívar. Sentimos profundamente este paso que se está dando. A este evento asistirán el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y delegados de los países garantes y mediadores del proceso. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En la ciudad de Quito, Ecuador, los expresidentes mediadores en favor del diálogo entre el gobierno y la derecha venezolana se darán cita este 23 de junio para informar sobre sus gestiones. Los exgobernantes José Luis Rodríguez Zapatero, de España, Leonel Fernández, de la República Dominicana, y Martín Torrijos, de Panamá, tras sostener una reunión de trabajo, se tiene previsto que den a conocer nuevos anuncios en una conferencia de prensa junto al secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper. Finalmente sostendrán un encuentro con el presidente ecuatoriano Rafael Correa. 12:07. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En todas las plazas Bolívar del país, el pueblo venezolano se concentrarán para ratificar su vocación de paz y condenar la injerencia extranjera que sectores de la oposición han pretendido para romper con el hilo constitucional y acabar con la revolución bolivariana. Yo llamo a ustedes, hombres y mujeres, a salir a las calles para repudiar esta conducta que no tiene parangón en la historia de Venezuela y que debe ser rechazada con la conciencia, con la verdad, pero debe ser rechazada con la movilización de los patriotas, de los revolucionarios, de los bolivarianos, de la gente decente que ama y quiere paz. Dicha concentración se efectúa este jueves para condenar además la postura contra la patria asumida por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayud, quien viajó a Washington, Estados Unidos, para pedir que la Organización de Estados Americanos, OEA, que intervengan al país con la Carta Democrática de dicho organismo. Desde este mes y hasta diciembre se lleva a cabo en el estado Sucre el festival musical Soy Cumaná, así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien precisó que la planificación contempla una reunión con cultoras y cultores y un recorrido en las infraestructuras culturales con la finalidad de construir un plan cultural para la entidad. Llevaremos a cabo desde la misión Cultura Corazón Adentro, porque queremos con esto demostrarle al mundo que el verdadero espíritu del sucrense, la verdadera índole del sucrense, tiene que ver con el arraigo histórico de la patria, tiene que ver con la creación de la belleza, de la música, de la danza y del cultivo de las tradiciones de la venezolanidad. Nosotros asistimos el 14 de junio a unos hechos dantescos que le dieron la vuelta al mundo con las matrices de opinión que siempre están en contra de la verdad y en contra de la realidad que viven los venezolanos y las venezolanas, unos momentos terribles que vivió el pueblo de Cumaná, promovidos por focos de violencia de la ultraderecha que pretendieron mancillar la moral de este pueblo y la paz de este pueblo. En respuesta a ello, hemos abocado todas las fuerzas culturales de nuestro país para crear un blindaje a la idiosincrasia del sucrense y comenzar a partir de hoy este festival que tendrá término en diciembre. Asimismo, puntualizó que el día martes la ciudad de Cumaná será sede de la edición número 13 del Festival Mundial de Poesía. 12:10. Cultura. La coordinadora nacional del Comité Promotor del Congreso de la Patria para la Juventud, Robexa Poleo, destacó este miércoles en el Cine Cipreses de nuestra ciudad capital que frente a la guerra de cuarta generación, los jóvenes deben dar la batalla desde todas las trincheras. En un encuentro nacional Juventud 2.0 La Patria Nos Conecta, se dieron cita organizaciones y movimientos sociales de 22 estados del país en aras de profundizar el desmontaje del aparataje mediático y la guerrilla comunicacional. Allí hay que darla desde todas las trincheras. Como joven, bueno, nosotros, la juventud es transversal, se encuentra en todos los espacios, en todas las trincheras. Habemos jóvenes, mujeres, estudiantes, universitarios, jóvenes que se manejan en el mundo de la tecnología. Y pues ahorita sabemos que estamos viviendo una guerra de cuarta generación, donde las balas no van dirigidas al cuerpo, sino a las mentes. Y están atacando a nuestros chamos por ahí, por el Twitter, por el Facebook, por el Instagram. Y entonces, bueno, nosotros también estamos dando un paso al frente y asumiendo esa batalla desde cualquier trinchera, con las ideas sí, con la tecnología sí, pero también en el campo que sea necesario, nosotros estamos dispuestos a defender nuestra revolución. En este evento, el integrante del equipo creativo del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Omar Ávila, instó a las y los jóvenes a mantenerse activos a través de la realización de contenidos creativos con claridad política y la estética del barrio. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Una exposición de obras de colección del Museo Arturo Michelena fue instalada en los espacios de la Clínica Noreste, ubicada en la California, Caracas, como parte de la línea estratégica de la Fundación Museos Nacionales para la Autogestión. Esta información fue ofrecida por Juan Briceño, periodista del recinto cultural. Quiero invitarles a que nos visiten en una exposición itinerante que fue abierta el día de ayer en la Clínica Noreste del Centro Seguros La Paz, en el piso 2, en los pasillos. Ustedes pueden visitar una colección de reproducciones de las obras más emblemáticas del artista Arturo Michelena. Esta colección se ha hecho una iniciativa innovadora, pues es el primer museo que pone su colección en espacios no convencionales. Así que los invitamos entonces a que nos acompañen a visitar esta exposición. Asimismo, Briceño anunció que a partir del 1 de julio se dará inicio al periodo de inscripciones para los talleres vacacionales que dicta el Departamento de Educación del Museo. Más información podrás consultar las cuentas en redes sociales, en Twitter, @museomichelena, y en Facebook e Instagram, Museo Arturo Michelena. 12:14. Este jueves, la Fundación Librerías del Sur realizará un cineforo para recordar la vida del revolucionario argentino-cubano con el film Che Guevara, donde nunca jamás se lo imaginan, dirigido por el realizador Manuel Pérez Paredes. Según la crítica, se trata de un documento fílmico imprescindible y fundamental para el acercamiento a la figura histórica de uno de los personajes más emblemáticos del pasado siglo como figura revolucionaria marxista, autodidacta, que luchó por el socialismo para reemplazar al capitalismo. A partir de las 3 de la tarde se dará inicio a este cineforo en la Librería del Sur, Aquiles Nazoa, ubicada en el Teatro Teresa Carreño. La entrada es libre. Cultura al día. Para este sábado 25 de junio, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio de Música Simón Bolívar presentará un repertorio de exigencia bajo la batuta del maestro Eddie Marcano, quien se paseará por los clásicos de Mozart. Así lo destacó Marcano, quien expresó que el público también podrá disfrutar de obras venezolanas como La Fuga Criolla de Juan Bautista Plaza. La cita es a partir de las 4 de la tarde en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música. La entrada es libre. 12:15. Regionales. Este miércoles fue instalado el Congreso de la Patria, capítulo Historia, en el estado Aragua, donde cronista para este jueves le tocará el turno a Mérida y a Falcón. Arqueólogos, guardianes del patrimonio e historiadores se reunieron para reestructurar una serie de iniciativas. Así lo informó Antonio Bracho, coordinador de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio del Centro Nacional de Historia. Hablamos al capítulo de Aragua, donde participó el profesor Pedro Calzadilla, presidente del Centro Nacional de Historia. Hemos venido participando de forma continuada, logrando hacer una gran red de historiadores a nivel nacional. Esto, bueno, encaminado, por supuesto, en la construcción de una propuesta, pues, que nos sirva a los historiadores como trinchera para la defensa integral de la nación y en contra de la intervención imperialista, que hoy, bueno, lo vemos como factores internos se dirigen a otras naciones buscando la intervención de la nación. Ayer en el estado de Aragua se instalaron las tres mesas de trabajo, una mesa de historia, una mesa de patrimonio, de memoria. Todo esto se enmarca en un plan estratégico que tiene que ver con la discusión de estrategia para la construcción de un nuevo bloque histórico, la promoción de nuevas formas de organización, la construcción de una nueva hegemonía cultural, la construcción de un nuevo modelo económico que permita, bueno, por supuesto, profundizando en las distintas vías de lucha. Para este jueves será el turno de Mérida y Falcón, donde se hará entrega de un documento contentivo del Plan Nacional para la Reafirmación Histórica del Pueblo Venezolano 2016-2021, el cual será presentado en el Congreso a realizarse en el mes de julio. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, poeta y artista plástico, Benito Mieses. Hoy vamos a abordar un tema importantísimo, está en el tapete. Festival Mundial de Poesía Venezuela 2016. Precisamente su participación en este evento ya se inicia este domingo. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a su programa Cultura al Día. Bueno, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y de hablar de un tema tan bello, ¿no? Tan desde la sensibilidad. Bueno, realmente se inaugura en tres sitios, además de Caracas, que es la sede principal. En Falcón, Barquisimeto, Coro, Barquisimeto y Maracaibo. Yo tengo participación en la apertura en Maracaibo, cosa que por mis vinculaciones con el pueblo del Zulia es perfecto. Y aparte de eso, estoy dirigiendo soy editor invitado de una revista, la revista digital de la Casa de las Letras Andrés Bello, que se llama La Comuna de Bello, que está dedicada justamente al 13º Festival de Poesía. Esa tribuna de la palabra, ese espacio para el encuentro, la sensibilidad y de paso para tener, digamos, invitados de muchos países. Tienen 48 poetas y que permiten que se establezca además un diálogo y que tengan un testimonio, pues, de lo que realmente sucede aquí, justamente desde la sensibilidad, desde los creadores, desde la palabra, desde el arte. Este festival tiene un convenio con un festival prestigiosísimo que es el Festival de Poesía de Medellín y que, digamos, le da otro carácter también, con una tribuna mucho más amplia y tiene cantidad de actividades. La tribuna antiimperialista Ramón Palomares con ese maravilloso homenaje a uno de nuestros grandes poetas. Tiene dentro del festival hay un encuentro nacional de jóvenes poetas, en lo cual tengo una participación al final junto con el amigo Marcel, el DJ Afro Raíz, donde van a leer dos jóvenes poetas y con dos viejos, o sea, digamos, Humberto Márquez y yo, que nos preguntamos como él, qué hacemos ahí. Pero estamos en el cierre del festival del Encuentro de Jóvenes Poetas. Hay, digamos, una conversación sobre la paz, sobre temas que son importantes abordar desde la creatividad y desde la sensibilidad. Qué bueno, este año es la edición número 13 del Festival Mundial de Poesía. Van a dar inicio formalmente el domingo 26 de junio a las 4 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. ¿Cuando roza la tierra? ¿Por qué? Digamos que cuando roza la tierra, la poesía se encarna, hace que la sensibilidad brote. Digamos que la poesía es como un germen, un espíritu que permite que desde la creación crezcan todas las cosas. La poesía rozar la tierra realmente nos nutre, nos ampara, pues, de ese espacio necesario que es la sensibilidad. Bueno, esto es parte de un fragmento de un poema de Tarek William Saad, que es un excelente poeta. Claro. Y es nuestro defensor del pueblo. Nuestro defensor del pueblo, gran poeta. Sí, señor. Poeta, militante y gran amigo. Así es. Bueno, en esta edición vamos a tener visitas extranjeras, poetas y poetisas. El papel de la mujer, ¿cómo está en este festival? Hay muchos invitados, tanto nacionales como internacionales. Aquí puedo hablar de María Alejandra Rendón, por ejemplo, una joven poeta que es diputada suplente en la Asamblea, que es una maravillosa poeta, Acuarela del Sol Padilla. Hay muchas, la participación es Catherine Castrillo, Jordana García, son parte de esa herencia, digamos, aquí en Venezuela, de María Calcaño, de Lida Franco Faría, y han habido cantidad. La presencia femenina es fundamental en la poesía venezolana. Ahí tenemos a Enriqueta Terán, que ha sido, digamos, celebrada en anteriores festivales. Y vienen también de los internacionales voces que de verdad nos van a sorprender. He estado, por el hecho de editar la revista, he estado, digamos, escogiendo textos que tocan desde diferentes sensibilidades, desde diferentes estilos, todo de lo fundacional que tiene que ver la voz femenina. Decía Alessa Malima en un poema que se llama La mujer y la casa, dice, si ella no está, si no estuviera, el universo todo roto en astillas de mármol caería sobre nosotros, pues. Es una manera de decir lo fundamental que es la voz femenina, para entendernos, incluso con nuestra propia voz femenina interna. Así es. Bueno, estamos conversando con nuestro amigo poeta y artista plástico Benito Mieses. Estamos contentos, felices, porque ya está por iniciarse el Festival Mundial de Poesía. Aparte de las jornadas de la parte académica, de ese encuentro de poetas, de poetisas, hay una programación nutrida. Está conformada por recitales centrales. Por acá tenemos en las notas que desde el lunes 27 de junio hasta el viernes 1 de julio en el Teatro Bolívar, sí. ¿Qué se va a apreciar allí? Ahí va una especie, bueno, se van a establecer un diálogo poético entre poetas, de los poetas invitados internacionales y poetas nacionales. Yo leo específicamente el jueves, pero viene, digamos, es parte de una celebración, de una fiesta de la palabra que nos permite ese encuentro, ese compartir de algo tan sublime que nos llega a transformar. Pues lo que nos está tocado por la poesía, digamos, es difícil de transformar, es duro, es árido, rígido. La poesía vivifica, por eso el tema de cuando roza la tierra. Entonces hay también diferentes actividades. Hay una el miércoles a las 10 de la mañana en la sala Los Espacios Cálidos de UNEARTE. Hay una exposición de poetas de la doble vertiente que también vienen. De entre los invitados internacionales hay muchos que son no solamente poetas, sino artistas plásticos, grafiteros, músicos, luthier. Entonces, digamos que tocan otros aspectos de la comunicación dentro del arte. Y en esa exposición, que coordina Ximena Benítez, de la vicerrectora de UNEARTE, y dentro del marco del festival, hay esa posibilidad de ver textos desde el maestro Juan Calzadilla a muchos que tenemos esa doble vertiente de artistas plásticos y poetas. Eso es dentro de una grilla muy diversa. Sí, tiene muchas cosas cantidad que ofrecer. De posibilidades. Pues. Va a haber también foros, conversatorios, muestra de cine, presentación de libros, como usted lo mencionó, talleres de creación literaria. Claro. Otra pregunta, ¿un poeta nace, se forma? ¿Cómo es? ¿Cómo uno puede ser poeta? Bueno, digamos, un poeta debe ser un lector. Y cuando hablo de un lector, no es solamente los libros. Es leer la naturaleza, es leer la tristeza en los ojos de un amigo, la alegría también de alguien que te conmueve. Pues. Desde ese espacio de la sensibilidad necesitas justamente saber leer, saber, tener una mirada sobre eso. Y los talleres, si bien no van a ser, no son productores de poetas, sí te acercan a una sensibilidad, te permite sobre todo el diálogo con otros, digamos, compañeros que se inician en el oficio y que te da herramientas, lecturas, acercamientos, voces que terminan siendo, no digamos, influencias del aspecto de copiar, sino que son como prenden una luz, pues, te dan luces para un decir

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 38 minutos. Sigiloso pero lacerante, como bestia inocente y torpe, rumiando su suerte de ser enorme, flotando tranquilo hacia alguna parte. El llano hermano de la misma raza, tiene en azarosa trayectoria, sin permiso visitó esta casa, y a los dinosaurios los sembró en la historia. Todos cual divina Diana, bajo fuego celestial, los destellos son hermosos a lo lejos pasa una estrella fugaz. Sola vaya, sola maya, y hay quien sigue sin hacer lo que hay que hacer, y hay quien sigue sin amar lo que hay que amar. Sola vaya, sola maya, que lo hermoso casi siempre luego es peligroso, y si no lo parece todavía más. Que natura se cansó de nuestro abuso, al desaliñado medio ambiente y al ojo por ojo tan de uso, nos mandó un cometa como detergente. Fue petróleo nuestra carne corrompida, por el que se hicieron guerras, cucarachas y en museos las hormigas sorprendidas ante una gran osamenta de muchachas. Y sola raya, y sola raya, que sigue sin hacer lo que hay que hacer, y que sigue sin amar lo que hay que amar. Sola vaya, sola vaya, que vaya sola con su luz tan inquietante, que ya tuvimos bastante cuando estuvo en Yucatán. Arsenal armamentista eficaz para acabar la especie humana. Si a tornados y ciclones no lo encaran, como un diablo voy a hacerme el optimista. Comenzaba a germinar en una espina, un estruendo me hizo al piso de la cama. Desperté cuando buscando una paloma, una piedra destrozaba mi ventana. Todos cual divina Diana, bajo fuego celestial, los destellos son hermosos a lo lejos pasa una estrella fugaz. Pasa. Sola raya, sola raya, y tú sigues sin hacer lo que hay que hacer, y tú sigues sin amar lo que hay que amar. Y sola raya, sola raya, hermoso que si siempre luego es peligroso, y si no lo pareces todavía más, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Sola vaya, que nadie venga a decirme que es total la seguridad. Y sola vaya, sola, sola, sola vaya, tú sigues sin hacer lo que hay que hacer, y tú sigues sin amar lo que hay que amar. Sola vaya, sola, sola, sola vaya, los destellos son hermosos a lo lejos pasa una estrella fugaz. Las 12 y 42 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Thank you.

sálvame, que no quiero estar así. Quiero poder verte y volver a ser feliz. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 50 minutos. Esto es Talento Nacional. Y suena en Alba Ciudad. Thank you.